ya es tan severo. Ay, hija, ¿cómo es tu marido? El desnudo no es inmoral. Pero temo que Trinidad no quiera que esté a la vista esa Diana saliendo del baño. Oh, es demasiado severo. Y me preocupa eso de Trinidad. ¿Me has dicho que regresa pronto? Sí. Pero, ¿qué es lo que te preocupa, mamá? Ahora te lo diré. ¿No tienes nada que hacer, Encarnita? Espero a Martín para ir a la universidad. Pero me parece que ya no tengo edad de que se me eche. Las Jenes Fields se deben enterar de las cosas a su debido tiempo. Pardon, mamá. Au revoir. Oh, mamá, me tienes sobre ascuas. No sé cómo decírtelo y sobre todo, no sé cómo decírselo a tu marido. Son tan distintas las costumbres españolas. Mamá, es ridículo que por 3 semanas que has estado en Francia... Pero es lo mismo, porque aquí se trata de un extranjero. ¿Cómo que se trata de un extranjero? Sí, de un noble conde portugués. Pues aún sigo sin entender. Recuerda que me casé siendo una niña. ¿Naciste tú cuando seguía siendo una niña? Y ahora estoy en mi segunda juvenil. Adivino, mamá, lo que quieres decirme. ¿Lo adivinas? Bien dice el refrán que el amor y el dinero no pueden estar ocultos. Ay, sí, María, sí. Mi corazón ha despertado después de un letargo de 15 años. Despierta joven, impetuoso, como fue siempre. La naturaleza reclama imperiosamente sus derechos. Y hubiese arrastrado eternamente por el mundo mis tocas de viuda si un hombre no se atraviesa en mi camino. ¿Es que piensas casarte? ¿Ah? Si no queréis verme mustiar como flor arrancada de su tallo, tendréis que marearme. Pero, ¿así, de repente, quién es ese hombre? Un noble lusitano. El conde del castelo das 12 torres y os 12 pontes. ¡Oh, qué atrocidad! De la más rancia aristocracia. Mamá, mira que casarte ahora. Aparte del amor que me impele, no puedo desdeñar una posición tan brillante. ¿Entonces es cosa decidida? Sí. El conde está también muy impaciente y vendrá hoy mismo a pedir mi mano a Trinidad como jefe de la familia. ¡Ay! El cuero me salta en el pecho. Viene Trinidad. Le he visto por el balcón. ¡Ay! Parece que no viene muy contento. Trae una cara larguísima. Y parece que cojea de la pierna derecha. ¡Viva el intrépido cazador! Silencio, Rodríguez. Ya sabe usted que detesto las apoteosis. Hola, María. Buenos días, mamá. No, mon petit diandre. Gran Cácer. ¿Cómo le ha ido a usted por París? Ya ves, Trinidad. Nos la han traducido. Llegué ayer. Ah, no hay nada, nada comparable a la Ville Lumière. ¿Has cazado mucho? Mucho. Pero, cojeas. ¿Algún mal paso que ha dado usted? No, no ha sido un mal paso precisamente. Huyendo de una fiera, salté una verja. ¿Una verja en el monte? Una cerca. Saca lo que viene en el morral. Un pequeño recuerdo solamente. Lo demás se lo cedí a los pobres. Oh, 3 espléndides. ¿Te has divertido mucho? Mucho, mucho. La cacería ha sido una cosa muy seria. Me he divertido, sí. No sé por qué me da en la nariz. Que me da en la nariz que las perdices no están buenas. ¿Cómo van a estar buenas si están muertas? Además, mamá, huélalas por otro sitio. Además, es muy posible que no le hayan escogido para traer las últimas que ha cobrado. Nada de eso. Esas perdices las he pagado. Las he cobrado. Yo mismo. Ahí va, pero también viene un conejo casero. ¿Qué casero? A mí me parece Montaraz, y muy Montaraz. Comprenderán ustedes que nadie puede impedir que un conejo salga al libertino y se fugue de casa. Y tampoco se puede exigir a un cazador que averigüe los antecedentes familiares de la pieza que se le pone a tiro. No, no te enojes, monchercillo. No, es por si acaso se cree que hago lo que otros cazadores, que para presumir compran los conejos y tienen que pagar más caros los muertos a tiros. ¿Cómo se iba a pensar eso de una persona tan seria como usted? Muy bien, pues todo terminado. Ahora es preciso que me dejéis trabajar con mi secretario. Tendremos muchos asuntos, ¿verdad, Rodríguez? Pues yo tengo que hablarte como jefe de familia. Luego hablaremos de todo. Ahora voy a despachar con Rodríguez. ¿Estamos solos? Sí, señor. Ahora ya puede contarme cómo le ha ido en la aventura. Estoy de salvo. Le he mandado quedarse para contarle la desventura de mi aventura. ¿Le ha fallado usted? Un fallo con arrastre y además he hecho las 10 de últimas. ¿Se negó a recibirle? Ojalá. ¿Sabe usted dónde he pasado estos 8 días? No sé. En la cama. Con una distensión ligamentosa que me ha tenido en un grito. Sí que ha tenido usted mala pata. Mal pie, Rodríguez. Bueno, pero siquiera ha pasado usted los 8 días como soñaba en el pequeño hotel, friccionado por unas níveas manos. Sí. Me he pasado los 8 días en el gran hotel, friccionado por las callosas manos de un camarero. ¿Qué me cuenta usted? La tragedia, amigo Rodríguez. La tragedia. La misma noche que llegué a la ciudad vial, cuando apenas había saboreado la miel de sus labios, se presentó inopinadamente el fiero personaje. Me imagino la escena. No se la puede usted imaginar. Sería un drama horrible. Más bien un juguete cómico. ¿Cómo hablaba usted de una tragedia? Eso vino después. Por un funesto equívoco, el conde me tomó por un bandido. ¿Con esa cara? ¿Eh? Esta cara se le antojó la de un criminal nato. Y yo, por salvar la vida de la infeliz Susana, callé. ¡Qué valor! ¿Qué diría usted? Tenía usted miedo. Como usted, si se hubiese visto en mi caso. Entonces, no le dije nada y me dejé atar. ¿Hasta ahí llegó usted? Sí. Si no hubiese sido nada más que eso. El portugués me dejó atado y se fue con Susana, después de avisar a la policía. Pero entonces, providencialmente, surgió de debajo de la cama un ladrón auténtico. A fuerza de dinero le convencí para que me sustituyera y yo huí. Al saltar la verja, me destrocé la ropa y me produje la distensión. Menos mal. ¿Cómo? ¿Qué menos mal? ¿No se da cuenta de mi compromiso? He hecho amistad con un ladrón. Estoy ligado a él por un secreto. He tenido que poner en juego toda mi influencia para que no se le profese. He perdido para siempre a la bella Susana. Ay, qué semana he pasado en la cama de una fonda. Porque con lo bien que había preparado la cacería no podía volver, y menos cojo. Desde Asturias tenía encargo de enviar diariamente una carta para mi esposa. No me atrevía a confiar a nadie, porque si llega a saberse... Hasta usted estaba fuera aprovechando mi ausencia. En fin, ya ha pasado lo más gordo. Ahora ya puede usted estar tranquilo. Ay, sí, Rodríguez. Ya puedo respirar tranquilo al verme en mi casa. ¿Señor? ¿Sí? Un caballero pregunta por usted con insistencia. Me ha dicho que es íntimo del señor y que bastaba que le dijese al señor que estaba el duque. ¿El duque? ¿Le ocurre algo, señor? No, nada. Dile que espere un momento. Ay, Rodríguez de mi alma, ya está ahí. ¿Quién, señor? El duque, el ladrón, mi cómplice. Y yo que decía que podía respirar tranquilo. Pero no estaba en la cárcel. Sí, pero como he puesto en juego todas mis influencias, se han excedido en atenderme. No voy a tener más remedio que recibirle. Retírese usted, Rodríguez. ¡Buenos días, Dante Conde Villalba! ¡Ah! ¡Un abrazo! ¿Es usted? ¿Qué? Me cuento algo cambiado, ¿verdad? ¿A que estoy transformado? En los vestidos también y por dentro. ¡Soy otro hombre trinito! ¿Pero cómo le han puesto en libertad tan pronto? Tomás, pues gracias a las recomendaciones de usted. Oiga, vaya usted con influencia. El juez, al saber que era cosa de usted, ha hecho más de lo que ha podido. Y le advierto que este juez es de los severos, oiga... De los que por menos de nada le empapelan a uno. Bueno, Desiderio, pues le voy a dar a usted el dinero para que se vaya enseguida. ¿Para que me vaya? Vamos, usted está cocaíno, mano. No hemos quedado que iba a regenerar más la de usted. Ya le he dicho que quiero hacerme persona decente, que tiene más cuenta, que con la policía no puede ser, hombre. Se mete todo y no lo deja uno vivir. Y además esto es cuestión de nombre. Está claro, ¿no? Roba usted un padecillo, poco por caso, y se lo llevan a la trena. Roba usted 20 gramos en campanecillo. O sea, sé que roba usted más de 100 libras cada día y le llaman industrial. No es cuestión de nombre. Eso es una vulgaridad. Pero vamos a lo principal. ¿Cómo lo ha pasado usted estos 8 días? ¿Cómo se ha arreglado para que no se sepa? Pasar, oiga, lo he pasado como príncipe. Oiga, he comido que ni en el Richie. Sí, yo encargué que le llevaran 2 buenas comidas al día. Va, oiga, una miseria eso. ¡Ja! A mí eso me servía de entrevés. La gachí, creyendo que era usted el que estaba en la trena, me enviaba otras 2 comidas píparas. Y la doncella, por su parte, no sabiendo nada, una cesta que ni las quedaba en el palacio. Que me he echado, oiga. Que me he echado, chico, me he echado. Y lo mismo de tabaco y de todo. Y de cartas, oiga, me ha escrito la gachí esa de San Sebastián. ¿Cartas también, Duque? ¡Puf! Para encender una cámara frigorífica. Vamos, era a usted al que se las escribía. Está colada completamente. Esto de que usted pasase por ladrón para salvarla, oiga, le ha llegado a mundo. Mira que si ella supiera... Supongo que usted no habrá contestado. Ya lo creo. Oiga, y menudas cosas que le he dicho. ¿Se cree usted que yo no sé camelar a una socia de estas? Loca la he vuelto, oiga, loca. Las cosas que le he dicho la han acabado de colar. ¿Y esa ropa, Duque, se la he enviado también ella? Que va, a ver, no, este traje me lo compré yo con el dinero que usted me dio. Me parece que se le gate, ¿eh? Vamos, que no me falta detalle. He querido presentarme como es debido, para que no tenga usted nada que decir y pueda irme metiendo en el gran mundo. Hombre, Duque, no querrá usted que lo proteja para hacer una carrera política, ¿no? No, oiga, Trinito, nada de eso. Yo le he dicho a usted que quiero regenerarme. El juez me ha puesto libertad tan pronto precisamente por eso. Pero bueno, ya veremos. No, oiga, a mí larga no, ¿eh? No se le olvida a usted que esté en el secreto. Que a una palabra mía su mujer se entera de todo y arma la gorda. Que la otra pierde toda la ilusión y la gente que le dé a usted por tan severo le toma chufla y usted que emigrar. Me parece que las amenazas... Oh, perdón. Creí que estaba solo. Dispense usted, mamá. Estoy con este... señor. Pero de tal confianza, señora. Amigo de la estación. Amiguísimo, señora. Amiguísimo. No sabía. Preséntame. Caballero que... Vaya, me presentaré yo mismo. Desiderio López, señora. Oh, tres original. Isabel Requejo, viuda de presa. Así que esta es tu mamá. Mi suegra. ¿Nunca nos habías hablado de este amigo? Es que ha estado mucho tiempo fuera. Sí. ¿Viajando por su gusto? No sé, a la fuerza. Gajes de su carrera. Ah, sí. ¿Y qué carrera tiene usted, si no es indiscreción? Vaya, sí lo es. Ya lo creo que lo es. Yo soy registrador de la propiedad. Eso es. Registrador de la propiedad. Pero, oiga, lo déjame que pienso. ¿Vive usted en Madrid? No. Estaba en una pensión. Pero era fría, incómoda, con mala vecindad. Trinito me estaba rogando que me alojase aquí hasta que ponga casa, pero yo... La verdad es que no me gusta estar mal. Oh, debiste aceptar. Tendremos mucho gusto. Será un honor para nos. Merci, madama. Insisto en que se quede con nosotros. No tenemos derecho a privarle de su libertad. Mira, chico, me sacrifico con gusto, hombre, que me quedo. Muy bien. Yo no puedo consentir eso. Yo no insisto, Trinito, me quedo, me sacrifico. Ya sabes, Trinito, que no es la primera vez que perdió la libertad por ti. ¿Estás ocupado, Trini? Pasa, María. Es un amigo de confianza. De tal confianza. Oye, tu mujer, ¿verdad? El que esta vez va a presidio por asesinato soy yo, ¿eh? Es un amigo de la infancia de Trinidad. De veras. Nos menos hemos conocido a tanta gata. ¿Verdad, Trinito? Sí, eso es verdad. No. Gateando andábamos. ¿Es este el amigo que sufría los castigos por ti? El mismo. Porque este, donde usted le ve ahora, tan serio... Ha hecho cacosa. Desiderio. No te enfades. Bueno, Ya me contará usted muchas cosas, porque supongo que frecuentará esta casa. ¿Pero cómo frecuentar será? Esta casa de adelante será mía. Hija, Monsieur Desiderio vivirá con nosotros el tiempo que esté en Madrid. Vaya, sí, lo celebro. A ver si alegra usted esta casa. Ya lo creo, oiga, menuda juerga que vamos a ver. ¿No tiene usted familia en Madrid? Pues no sé, no, ni en Madrid ni en ninguna parte más. Es que estoy solito en el mundo. Por eso he buscado a Trinito. Mi familia serán ustedes y todo cuanto yo tengo será para ustedes y para sus hijas. Oh, ¡qué rasgo más generoso! No cabe nada más simpático ni más noble. ¿Pero qué te pasa, Trinito? Nada, ¿qué va a pasar? Como discutíamos si me quedaba, no... Pues de aquí no me voy a que meter, ¿eh? Charlie, ¿cómo dice usted eso? No se ha sido tan simpático. Oye, Trinito de la familia. Lo que me espera. Trini, venía a pedirte las llaves del armario para sacar la ropa. El caso, he perdido el llavero. ¿Qué hacemos ahora? Habrá que llamar a un cerrajero, estropear los muebles. No, ¿cómo que estropear? Oiga, que estropear yo lo oye todo. Yo se lo abro si solo necesito un alambre y las tenaces. Nada, hombre, déjame a mí, que no estropeo nada. A ver, ¿dónde está el armario? Venga conmigo. ¡Que gusto será! No puede ser. Esto no es tolerable. Ese hombre no puede quedarse aquí. Es muy mal educado, muy ordinario. Vaya, tranquilízate. Quiero hablarte. Se trata de mi corazón. Ay, estoy enamorada. Pero mamá, a sus años... El alma no tiene edad. Yo no he de oponerme. ¿Pero quién es el novio? Cuando te diga su nombre, te vas a asombrar. Es un noble lusitano. El conde del castillo de las 12 torres y los 12 puentes. ¿Qué dice usted? Ya está. Espera, estoy pensando. Estoy pensando. Ya está. Mira, ahora cuando todos estemos reunidos, es cuando yo voy a hablar clarito. Lo van a saber todos, ¿entiendes? Sí. Y que me digan ellos si tu conducta es digna de un hombre que presume de serio, de severo y de persona decente. ¡Calla! Pero, ¿qué les pasa a ustedes? Ahora que estamos todos, lo van ustedes a saber, hombre. ¡Ay, Dios mío! Aquí, el Trinito que me ha contado que en el monte se vio un peligro terrible y... Por eso venías cojeando. No fue al saltar una cerca. Déjenme ustedes seguir, ¿no? El caso es que aquí Trinito, al verse con el agua al cuello... Bueno, en el mayor apuro, vamos. Va y levanta los ojos al cielo y dice... Virgen de Lourdes, si haces el milagro de sacarme comida... Te prometo que cuando llegue a Madrid sin perder un momento, en el primer tren me meto con toda mi familia y voy a verte y a llevarte un cirio de 7 arrobas. ¿Pero qué nos está contando? La pura verdad, señora. Pero no he terminado. Este sinvergüenza me acaba de contar todo eso y ahora tiene el descaro de decir que no va a Lourdes hasta el verano. Oh, no. Las promesas hay que cumplirlas. Son sagradas. Así que como no cumplas ese voto ahora mismo, oye, el que se va y para siempre soy yo, ¿eh? A mí se me parte el quer al separarme de Mon Amour. Pero partiremos. Claro. Es un trastorno. Pero esta misma tarde saldremos para Lourdes y lo has prometido, Trini. Y aquí no se recibe a nadie hasta que Trinidad cumpla su promesa. ¿Aceptas? Tienes razón. Esta tarde saldremos todos para Lourdes. Y yo me quedaré aquí hoy a cuidar la casa. Eso sí que no lo tolero. Vamos, Trini. Vamos, Trini. Tu amigo es aquí, ¿sí? ¿Cómo diría yo? El amo, madama, el amo. El desayuno, señor. Déjala ahí. Oye, llama a mi secretario que traiga el correo. Muy buenos días, don Desi. Hola, ¿quieres desayunar? Gracias. Pero, ¿es que no le han traído taza? Sí, hombre, sí. Pero la verdad es que a mí como me sabe bien el café, he chupado pitorro. Y ya que estoy solo, pues me aprovecho. ¿Qué es una chupada? ¿Ha llegado el correo? Pero... ¿También va usted a abrir hoy la correspondencia, estando ya en Madrid, don Trinidad? Claro, hombre, claro. Somos uña y carne, ¿no? Bueno, Buenos días. ¡Feliz estreneto! No creí que estuviese usted levantado. Tutea, hombre, tutea. No tuteo ni tonteo. Eso tiene que terminarse hoy mismo. ¿Pero qué cosa, tía, Trinito? Lo mejor es hacerte caso. Con tu permiso voy a terminar a vestirme. He leído en una revista que no se puede estar con bata después de las 10 de la mañana. Hasta luego, oye. Hasta luego, chico. Pero, ¿ha visto usted a Rodríguez? He visto cada cosa en estos 10 días que ha estado usted fuera. Ya lee revistas de moda. Y toma lecciones de francés, de esgrima, de fos y de patines. Y se da masaje facial. Lo que no quita para que se tome el café por el pitorro. Beba el vino en las botellas y coma con las manos. Si fuese solo eso, lo que me horroriza es mi situación. ¿No ha resuelto usted el conflicto? Lo he agravado. En Lourdes, mi suegra ha prometido ir a ofrecer a la Virgen el primer vástago. Y de repente se vino a Madrid dejándonos una carta que decía: lo mismo que el hierro va tras el imán, la mariposa tras la luz, los perdigones tras la liebre, yo voy tras de mi portugués, que para mí es el imán, la luz y los perdigones. Un timo, Rodríguez, un timo. Porque es indudable que ese hombre solo busca el dinero. ¿Y la prójima? Dispuesta a introducirse aquí también. ¡Ay! Y qué desencanto de mujer. Interesada, vulgar. Bueno, ya estoy como para que perpetúen en una ampliación. Es usted un Petronio. Oiga, cuidado con los epítetos, ¿eh? Pero... retírese, Rodríguez, retírese, oiga. Y no procure faltar al respeto a los superiores. Oye, ¿tú qué es eso de Petronio, Trini? Un rey godo. Pero ahora que me doy cuenta, esa cadena... es tuya, y el reloj también. Oye, por cierto, ¿qué atrás hay? ¿Y el alfiler? Me ha parecido conveniente alajarme un poco para completar. Aunque con todas estas cosas va uno volado en los tranvías. Que va a estar terratero, oye. Yo había dejado las alhajas guardadas en un cajón. Sí, en la mesa del despacho, al lado del dinero. También he cogido lo que me ha hecho falta. Oye, tú... a ver si te has cuidado con los duros que te dan, ¿eh? Que había 5 sevillanos. Pero si cuando al marcharnos mi mujer le ofreció las llaves, le dijo que no hacían falta. Y no metía. ¿Para qué me hace falta a mí las llaves? Está usted abusando de un modo intolerable. ¿A esta pequeñez se le llama hasta abusar? Vamos a hablar clarito. Usted se tiene que marchar. Estaba de acuerdo. Pero tutea, abre, tutea, tú, tutea. ¿De veras estás conforme en salir de esta casa? Y de Madrid, y de España, y de este mundo. ¿Te suicidas? Me embarco. Caray, qué cariño me tienes. Con lo que yo he hecho por ti... No, no, hombre. Yo te quiero en el fondo. Sí, en el fondo del mar. Pero ¿a dónde quieres ir? América. Hey, ¿y qué vas a hacer allí? El amor a una mujer. Una gran dama, chico, oye. Una gran dama que se ha enamorado de mí. Figúrate tú que... nada menos que fuma egipcios, oye. Y es guapísima, elegantísima. Y está chaladísima por mí. ¿Y se quiere ir a América? Eso sueño. Pues vete cuando quieras. No, no, no. Cuando tú quieras. Necesito dinero. ¿Cuánto? Nada, nada, nada. Una futesa. 4/4. 5 duros. ¡Qué barbaridad! ¿A eso les llamas 4/4? Sí, señor. 4/4 de esta casa. Repugnante y miserable casero. Que cobra 6.250 por piso. Hasta me has fiscalizado las cuentas. Vamos. Pero te vas a quejar todavía que me intereso por tus finanzas. Ten en cuenta que se trata de una gran señora, hombre. Que antes de salir de aquí... tiene que resolver ciertos compromisos, ¿sabes? No puede viajar como una cualquiera. Y necesitamos establecernos como personas decentes. Y eso sin dinero es muy difícil. Que no, hombre, que no. Que yo no tengo ese dinero. Eso se lo puedes decir a otro. Pero lo que es a este pinche... que me has abierto todos los cajones. ¿Se puede pasar? Adelante, mamá, por Dios. Sí, chapacho, pacho. No me atreví a entrar. Como no estás solo... vengo de misa. Yo acabo de levantarme. Yo lo he hecho al amanecer. A los pajarillos y a los enamorados. Ay. Nos gusta lanzar los primeros trinos cuando el sol envía sus primeros rayos. Mi madre, oye, ¿cómo está tu madre, oye? Complemente mochales. Pero no desiste usted. ¿Desistir? Yemés. Si os opusierais a nuestro amor, haría que mi conde me raptase. Pero no. Tú no puedes oponerte a mi felicidad. No puedes truncar en flor la vida de dos seres que han nacido el uno para el otro. Asómate. Verás en la acera de enfrente a mi condesito, mirando ansioso a estos balcones, esperando ansioso a que yo agite un pañuelo rojo si es que quieras recibirle, o uno verde si le niegas el permiso. Señora, eso es echarle a corral. No, no, conmigo no habla. A mí no me ve. Usted no necesita mi permiso para casarse. Es usted mayor de edad. No, dada tu posición política, no se puede hacer un mariage malgré tú. Tienes razón. Bueno, pero tú no quieres verte con el suegro que se te entra por las puertas. A mí me pasaría lo mismo. Pero para las ocasiones están los amigos. Así que tú te vas ahora a misa y yo mientras tanto recibo tu nombre a portugués. ¿Pero eso no es correcto? Eso ya me lo dirá usted luego. Cuando oiga lo que le digo al conde de la docena de torres y la docena de puentes. ¿Qué es lo que te propones, duque? Librarte de él para siempre, hombre. ¿No ves que ya me ha contado sus milagros? Está bien. Un amigo de la casa puede ser el primero que le reciba. Claro. Para que todo tenga menos seriedad. No es mala idea, ¿no? Bueno, no sé si es mala o buena, pero voy a llamarlo. No sé cómo pagar. Sí, lo sabes, con los 5.000 duros. Y ahora vete. Me echo el amo. El día que yo empiece a mangonear en política... ¿Da usted su permiso? ¡Adelante! Voy a presentar a usted a mi rendido adorador, el conde del castelo das 12 torres e os 12 pontes. Desi, amigo de la casa. Creo que también pertenece a la aristocracia. Es duque. ¡Oh! ¡Duque! Va, no le dé importancia a eso. Siéntese ya. Siéntese. Ay, cuidado, que esa silla nueva ahí se deteriora. De modo que quiere usted casarse con la muchacha, ¿eh? Pues si quiere usted casarse, tiene que decirme con qué cuenta. Y con muchos contos. ¿No vas a contar el cuento en portugués ahora? Señor, no me comprende. ¿No lo de comprender? Si a usted le extraña, oiga, usted es un vivales. Desi, por Dios, que está usted hablando con un noble lusitano. No olvide que eu sou o conde de castelo das 12 torres y as 12 pontes. Usted no ha villelado, gorda, seiga. Si van ustedes a tratar de intereses, me retiro. Usted se queda. Es que el dinero me repugna. Oh, ¿y a mí? Sí, ¿eh? Pues eso es todo lo que usted viene aquí buscando. ¿Sabe usted Isabel ha caído a París? Pues a vender unos retratos de sus abuelos, que era todo lo que le quedaba del castillo de las torres y de los puentes. Y para poder llegar a París, tuvo que dejar empeñado en San Sebastián hasta la palabra. Porque en el casino se había jugado hasta la capa. ¡Oh! ¡Eso son mentiras! ¡Tengo los papeles! A vuesa excelencia no le importan mis intimidades. No, bueno, ¿verdad o mentira, amigo Desi? El vil metal no ha de enturbiar la pureza de mi amor. Estoy por decirle que casi prefiero pobre que encumbrado a mi romántico doncel. ¿Doncel romántico? Amor, ¿eh? Pues con el amor vos has tenido tu desengaño como con el dinero. No, eso sí que no. ¿Y qué me cuenta usted de Susana? ¿De Susana? Sí, señor, Susana. ¿De qué Susana me habla? Susana. No conozco a ninguna Susana. ¿No conoce usted una Susana que tenía un hotelito en la ciudad lineal y a la que dejó plantarse a Sebastián el mismo día que llegó para poder dedicarse a esta incauta? ¡Refuta esta calumnia, León! ¡Refuta! No puedo refutar nada, no para hacerlo, porque también es verdad. Aventuras do solteiro, miña Isabel. Niño corazao será solo teu. Seré tu esclavo, un manso cordeiro. ¡Ja, ja, ja! Un macho cordero, dice aquí este, el brincadeira. ¿No sabe usted cómo la gata, cuando se pone celoso, es como una fiera, pero una fiera de verdad, no como esas enjauladas, porque tira de pistola por menos de un pitillo y va y dice: los condes del castelo das 12 torres e os 12 potes jamás permitieron manchas sobre su honor y se les cayeron, as lavaron con la sangre de la mujer adúltera. ¡Oh! Las mismas palabras. La película tiene una segunda parte. Si te sorprendiera en los brazos de otro hombre, de las 6 balas que tiene esta pistola, 4 para tu peito, una para el corazón del seductor y la última para la tapadeira de los sexos. ¡Oh! ¡Eso, diablo! ¡Ay, refuta! ¡Refuta! Y no te meses el cabello. Sí, señor, no se mece, que por cierto es teñido. Mira cómo se está poniendo las manos. Se te guarda, hombre. Yo lo sé todo. Y los dientes, que también lo sé, que son postizos. ¡Oh! Oh, oh, oh. Después de esto, yo necesito una reparación. Sí, señor. Usted necesita un revoco en toda la fachada, ¿de acuerdo? Por ahí se va la callabre. ¡Largo! ¡Nos veremos! Vamos, Isabel, vamos. Vuelva, hombre. Vuelva. Que no vuelve. Que no vuelve, Isabel. ¡Ay! Ari, ¡qué horrible ay. Despertar! ¿Ve usted cómo era sinvergüenza, hombre? Me ha destrozado el alma. Después de este desengaño, no me queda más que el claustro o el panteón. ¿Pero por qué? Si se queda usted sin un sinvergüenza. Pero puede presentársele otro. La herida manará sangre perennemente. ¡Qué desilusión! Lo de rapariga enamorada, paloma sin hiel, gacela y querubina. Todo era mentira. Bien. No venía por mí, sino por mis 3 millones. ¿Qué? ¿3 millones? Sí, 3 millones mal contados, que es mi capital. Mi respetable madre. Pero me apoye usted en mi brazo, hombre. Vamos a un balcón a que le esté un poco de aire. Ay, Bessie. Vamos. Bessie. Apoyadita. Qué daño tan grande me ha hecho usted. Pero qué agradecida le estoy por haber desenmascarado a ese bribón. Es que hay cafresco, señor. Apóyese usted, hombre. Apóyese usted, crevacita. Sí, así, como una paloma. Parece mentira, hombre. Que haya hombres tan embusteros con mujeres tan bonitas. No, el piropeo no, Bessie. Que mi corazón está lacerado. Por eso hay que olvidarlo, hombre. No piense ya en ese desahogado. Déjeme usted que yo le diga todo lo que se me ocurre al verla. Al verla llorando, ¿se entiende? Porque no se lo merece. Bien. Le autorizo para que me susurre a mi oído algún que otro madrigal, pero discreto. Una frase ingeniosa y galante. Un delicado piloto. Sí, señora. Ay, negraza. ¡Qué bocado tiesen los abuelos! Ay, Bessie. Bessie, no me digas esas cosas, que me desvanezco. Vamos, vamos al balcón, que necesito un poco de frescura. Será usted complacida. Mira que tener 3 millones y mal contar. Vamos, paloma. Vamos al balcón, aquí apoyadita en el brazo. Las señoritas han ido a misa, pero no pueden tardar. ¿Aviso al señor? Ah, mire, aquí está. ¿Puede retirarse, Petra? Sí, señor. ¿Qué haces aquí, Susana? Parece que te sorprende mi visita. Me parece una imprudencia. No tengas cuidado. He venido a visitar a tu familia, que conocí casualmente en la playa de San Sebastián. Ya lo sé, ya lo sé. Ay, hijo, ¿no pareces el mismo que me escribía desde la cárcel unas cartas tan fogosas? Es que en la cárcel era uno y en casa soy otro. Con lo que yo he sufrido por ti. Sales de la cárcel y ni siquiera vas a verme, sabiendo que había regresado. Yo, en cambio, he venido a buscarte. Y me recibes así. Mi mujer, es que estoy en mi casa. Es que tu acción me ha llegado al alma. ¡Oh, qué hombre! Pasar por ladrón por mí. Créeme, si el portugués no me planta, le planto yo. Tú y solo tú. Ahora ya me puedes decir todas las cosas que me prometías en las cartas. Vale, con las cartas. Mira, es preciso que deshagamos este maldito equívoco. Yo no he estado en la cárcel. ¿Cómo? No. ¿No? En la habitación había otro hombre. No, eso no es cierto. Me ofendes. Yo no soy de esas mujeres que engañan. No, si tú no tienes ninguna... por ti. ¿Y está en la cárcel? Ya ha salido. ¿Y cómo me escribías esas cartas tan apasionadas? Las cartas eran del otro. Si no has estado en la cárcel por mí, si las cartas tan bonitas eran del otro... Oye, por casualidad el otro es joven y bien parecido. Seguramente había entrado en el hotel dispuesto a cometer un crimen. Es un verdadero apache. Además es feo. Tiene cicatrices en la cara. Ah. Bueno, pero dejemos esto. Siéntate, por favor. Siéntate. No, no. Como no está tu familia, no quiero que los criados murmuren. Si acaso volveré luego. Mis saludos a tu familia. Sentémonos aquí, Desi. ¿Dónde tú quieras? No, no. Donde tú digas, lo que tú mandes. Aquí la que manda de esto, Checo. ¿Qué pasa? Ay, Monfils, no sabes lo que le debes a Desi. ¿Qué ha pasado con el portugués? Desi, este hombre incomparable ha desenmascarado a ese sinvergüenza. Le he puesto en la calle para siempre ayer. Y yo le repudiaré hasta la eternidad. Gracias, Desi. Eres un hombre. Es mi hombre. Checo, le... Sí, Trinidad. Mi corazón, aunque tarde, ha despertado. Y moriría si un nuevo amor no germinase en él. Pues que seré tu suegro, oye, Trinito. ¿Tú? ¿Mi suegro? Os dejo para que os expansionéis. Voy a quemar recuerdos de mi antiguo amor. De las cenizas nace otro. Un amor nace y otro muere. ¡Ah! ¡Adiós! ¿Quién lo iba a decir ayer? Tú, hijo mío... Pero que se ha vuelto usted loco. No seas tan respetuoso, me te consiento que sigas tuteando. ¡Basta! ¡Basta! Hasta aquí hemos podido llegar, pero de aquí no pasamos. Ahora mismo te vas a la calle. ¿Pero me crees a mí capaz de dejar destrozado el corazón de esa pobre mujer? No, no. Ni por ti ni por ella. ¿Y tú eres el que predica moralidad? ¿Se te presenta la ocasión de regenerar a un delincuente y le lanzas otra vez al arroyo, al fango, al presidio tal vez? Es que voy a consentir que abuses de la chifladura de mi suegra para que te apoderes de sus millones. Si esos millones no fueran para ti, te importaría poco. Se enterará de todo tu familia. No me importa. He jurado enmendarme y si mi mujer se entera, será el merecido castigo a mi falta. Bueno, si te pones así, dame 10.000 duros en vez de 5 para marcharme a América. Ah, ahora 10. Ya te contentarás con que te pague el pasaje a ti y a esa señora. Imposible, es una gran dama. Además, ha tenido que ir empeñando sus alhajas y se ve en un compromiso. Aquí tengo yo las papeletas para desempeñárselas. Es ella. ¿Qué? Susana. Pero tú no la conocías. Susana, la del hotelito. Anda, mira, yo la conocía. Debajo de la cama, ¿cómo la iba a conocer? Solo podía verle las pantorrillas. Y además no estaba para reparar en más. Arrea. Así que se trata de una martingala. Oye, pues es una lástima. Porque me gusta un horror, oye. Mira, ahí lo tienes. ¿Han llegado ya las señoras? ¿El duque? El encuentro es providencial, señora. Este caballero le va a desempeñar las joyas y con él puede usted marchar a América y emprender allí una nueva vida. No, no puede ser. Antes tal vez, pero Pero hoy mi corazón está interesado por otro. Ya lo sabe. ¿De qué se ríe? De que puede ver reunidos sus ideales en la misma persona. Este es el autor de las cartas que la han vuelto loca. Sí, señora, soy yo. ¿Usted? ¿Un feroz criminal? Pero oye, ¿qué le has contado de mí? Nada, hombre. ¿Te he hecho cartel? Entonces, ¿me dan los 10.000 duros? Te daré 5 y ya es dar, ¿eh? Y te enviaré los otros 5 cuando estés allí. Bueno, pero yo no entiendo. Explícame esto. Luego te lo explico. Ahora di a tú que sí, que hemos descubierto la mina de oro antes de llegar a América. ¡Hola, Susana! Hola a todos. Ya nos habían dicho que habías llegado. Estábamos en misa. Pues celebro que estemos todos reunidos para hacer la presentación de esta señora. Susana es mi esposa. ¡Qué oigo! ¡Cruel desengaño! No, nada de desengaño, señora. Quería curarla a usted de lo del sinvergüenza portugués. Pero, ¿cómo es su esposa Susana? Si usted nos dijo que estaba solo en el mundo. Porque su boda se celebró en América, a donde parten mañana mismo. Trinito ha conseguido nuestra reconciliación. Me siento tan feliz al ver dichosos a esos dos queridísimos seres. Nosotros viajaremos, mamá. Nos iremos a Italia. ¡Ay, otro viaje! Ahora que ha venido el padre de Martín. ¿Tu padre? ¿Ya no tengo que hablar con el tío? Que suba inmediatamente. Oye, a ver si ahora que ya te he librado, te metes en otra aventura. ¿En otra? No. Ante los altares lo había prometido. Y mi enmienda será completa ya que se ha cumplido el milagro de salir de esto. Muy bien. Tú seguirás siendo una persona decente y yo sin vergüenza. ¿Lo ves? Todo es cuestión de nombre. Escenario les ha ofrecido Mi compañero el ladrón, de Antonio Fernández Lepina, en adaptación radiofónica de Josefina Usón. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto: Enriqueta, Berta La Varga; Susana, Clara Suñer; María, María Abelenda; Encarnita, Araceli Hurtado; Isabel, Margarita García Ortega; Petra, Lola Mariné; Rodríguez, Víctor Fuentes; Conde, Teófilo Calle; Trinidad, Héctor Sturman; Duque, Rafael Alonso; Policía, Aníbal Vela; Policía Segundo, José Luis Barceló. Efectos especiales, Bernard Domingo. Control y registro de sonido, Juan Ramón Rodríguez y Armando Multedo. Montaje musical, Gonzalo Corella. Dirección y realización, Eduardo Sánchez Torel.